oculto de la música es Hard and Heavy. Es importante tener aquí en Hard and Heavy de Radio Activa también esas canciones de metal en español que escuchamos hace muchos años y que deseamos tener nuevamente a través del radio, y aquí lo tenemos. Maldito sea tu nombre, Ángeles del Infierno, suena en Hard and Heavy. Y ya viene también música de Testament desde Estados Unidos, viene también Spirit Box, que me han pedido mucha música de esta banda. Hay unas bandas muy recientes de las cuales me están solicitando bastantes canciones a través de nuestro WhatsApp, que es el 300-534-0776. Vamos con lo nuevo, nuevos sonidos del mundo del metal. Y esto es muy reciente, es de una banda finlandesa que algún oyente tendrá idea de quiénes le hablo. De Amorphis, esta banda que tiene una trayectoria bastante larga, ya tiene más de 35 años en activo. Amorphis, en cabeza de Tommy Judsen, lanzan un nuevo sencillo de un álbum que llegará muy próximamente. Y ojalá lo tengamos por aquí también presente en Hard and Heavy. El álbum se llama Borderland. Y la canción con la que abren ese nuevo disco es la que viene a continuación. Dancing Shadow, Amorphis, aquí en Hard and Heavy de Radioactiva. La música es Hard and Heavy. could all be yours. de Thrash Metal. Estamos continuando esta noche de Hard and Heavy aquí en Radio Activa, una banda bien conocida para los amantes del thrash. Le hablo de Testament, que por allá en 1987 lanzaban su primer álbum de estudio, The Legacy, y de ese disco pues metimos aquí a la programación de Hard and Heavy el primer track de ese álbum de Testament, Over the Wall, en Hard and Heavy. Vamos a continuar además con thrash metal, ya le voy a contar por qué. En camino, Mastodon con Blood and Thunder, recordando todavía pues a uno de los integrantes de esta banda que falleció hace unos días. Ya le cuento nuevamente de quién se trata. Sepultura desde Brasil, Inner Self, y hablemos de un disco que se lanza un día como hoy en el año 1988, un disco que marcó también una parte importante del sonido de la banda Metallica en los años 80, sobre todo porque hay cierta polémica detrás por temas que tienen que ver con bajarle el volumen al bajo en la postproducción del álbum. And Justice for All, un 7 de septiembre de 1988, la banda Metallica lanzaba este gran álbum, a pesar de que hayan sucedido algunas cosas postproducción con este disco, es uno de los más recordados para el mapache. Con sencillos como One, que le dio la vuelta al mundo de la radio, Eye of the Beholder, y el primer sencillo de ese disco es el que traigo a continuación, Harvester of Sorrow, Metallica and Justice for All, aquí en Radio Activa. Heavy. We'll be right back. Heavy. Aquí en Radioactiva. Radioactiva. Mastodon con Blood and Thunder aquí en Hard and Heavy de Radioactiva, recordando a Brent Hinds, quien hizo parte de esta banda durante mucho tiempo y lamentablemente nos dejó el 20 de agosto. Ya han pasado varios días de la muerte trágica de Brent Hinds en un accidente de moto. Pues lo recordamos aquí en Radioactiva con Blood and Thunder. Voy cerrando esta primera hora. No sin antes seguirles agradeciendo a todos los que están ahí al otro lado del radio, escuchando en los 102.3 de la ciudad de Medellín, en los 97.9 en Bogotá y en www.radioactiva.com. En camino, otra banda que me piden, Orbit Culture, From the Inside. Esta es poderosísima, pero antes, desde Argentina traigo a Rata Blanca y la leyenda del Hada y el Mago. Esto es Hard and Heavy, vamos hasta la una de la mañana aquí en el Planeta Rock. Cuenta la historia de un mago que un día en su bosque. and Heavy. Aquí en Radioactiva.

Y teníamos que comenzar esta segunda hora de Hard and Heavy con uno de esos personajes que popularizó bastante la mano cornuta que tanto utilizamos en el mundo del metal. Y la misma mano cornuta que invito a los oyentes de Radio Activa, sea a través del 300-534-0776 o en el 305-929-8277, a que la envíe para saber con cuántos estoy ahí al otro lado del radio. Iniciamos con Ronnie James Dio y su banda Holy Diver, año 1983. La canción que dio pie y también nombre a el disco lanzado en ese año, que se convirtió en su álbum debut luego de la salida de Ronnie James Dio de la banda Black Sabbath. Soy Cristian Restrepo, El Mapache. Bienvenidos a esta segunda hora. Contaremos con una banda colombiana. Ya viene Masacre, Gojira con Silvera y algo de el primer disco de la banda Machine Head del año 1994. El álbum se llama Burn My Eyes. Pues escuchemos la primera canción de ese disco. Aquí está The Vidian en Hard and Heavy de Radio Activa.